Estamos con Pipile Leiva, abogado, que está juntando a la mayor cantidad de osorninos que quieran hacer una demanda colectiva en contra de la empresa responsable, el corte y suministro de agua potable acá en la ciudad de Osorno, ESAL. Se acaba de terminar la asamblea, la primera asamblea donde se reunió la comunidad osornina. Vespile, buenas tardes. Cuéntanos un poco de qué se trata lo que tú estás encabezando en este tema por tu lado laboral como abogada defensora de los derechos de los consumidores osorninos. Hola, buenas noches. Sí, nosotros estamos, primero, como buena docente que soy, traté de hacer una reunión para enseñarle a la gente un poco sus derechos y no se dejen llevar por desinformaciones que andan dando vueltas. Sepan bien cuál es la función del SERNAC, cuál es la función de los tribunales civiles, juzgado, policía local. Eso era el primer objetivo. Y el segundo objetivo, obviamente, es que las personas que quieran demandar demanda civil colectiva o una querella criminal en este caso, contra quienes resulten responsables por esta catástrofe que no tiene nombre en realidad, puedan demandar lo más pronto posible con nosotros y poder retomar su dignidad, su honra y por sobre todo saber quiénes son los responsables de esto y que esas personas respondan criminalmente y también respondan civilmente, respondiendo frente a la al daño moral, al lucro cesante y al daño emergente que tienen que ser recompensado o, en este caso, compensado e indemnizado. Completamos el octavo día de este corte de suministro, el día de mañana viernes, y la verdad que la gente se siente muy molesta, se siente vulnerada, se siente pisoteada, por decirlo de una forma muy coloquial. ¿Cuándo se puede comenzar a presentar esta demanda colectiva? La demanda colectiva, normalmente la idea de con Francisco que tenemos, que es mi colega, es presentarla desde que pare el daño, porque en este minuto la ciudadanía, la querella la queremos presentar el día martes, pero es imposible en este minuto determinar realmente cuál es el daño. ¿Por qué? Porque el daño lo seguimos sufriendo. Si bien es cierto, ayer el agua volvió solamente un rato, hoy día estamos sin agua, por lo tanto seguimos sufriendo el daño. Yo lo puedo presentar al tribunal y se sabe que tengo 8 días de daño, porque probablemente voy a tener 15 o 11 y no lo sabemos. Ahí tenemos que determinar cuántos van a ser los días en que la empresa no está prestando un servicio, empresa que uno tiene contratada, que es privada y que no nos ha dado los servicios básicos que nosotros tenemos y pagamos todos los meses, y si no los pagamos tenemos las multas correspondientes. ¿Esta demanda es completamente aparte o paralela a la compensación que ofreció ESAL de los primeros 60 días, julio y agosto, no habría cuenta? ¿Esto es un tema económico completamente distinto? Totalmente distinto, porque el tema de ESAL es solamente con el SERNAC. SERNAC va a seguir la vía del derecho del consumidor y SERNAC va a intentar, lo más probable en este minuto, una mediación con ESAL y van a tratar de compensar con lo que se ha conversado de las boletas de agua. Pero esto es una demanda para poder que la gente pueda ser indemnizada y compensada en su dignidad, en su honra, en su daño físico, psicológico y moral que ha recibido esto hasta ahora 8 días y no sé cuántos días más. Entiendo que esto también se separa. La demanda colectiva en primera instancia es para personas naturales, dueños de casa, trabajadores, una persona común y corriente, como decir, esta que paga sus impuestos. Pero también puede crearse una demanda colectiva o tiene que ser demanda individualizada para, por ejemplo, empresarios, personas que tienen peluquería, que tienen algún restaurante, que están con problemas. Tenemos que ser súper responsables cuando nosotros hablamos de daños. ¿Por qué? Porque el usuario o el consumidor, nosotros tenemos que establecer un monto mínimo que se va a indemnizar. Y ese es el daño que hemos sufrido todos. Ahora, las personas que tienen microempresas o los empresarios y han tenido otro tipo de daño, lo ideal es hacer una demanda individual, porque los daños son totalmente distintos. Yo no puedo comparar el daño que sufrió una veterinaria, por ejemplo, o el daño que sufrió una peluquera que dejó de prestar los servicios, o una pyme, un delivery. Son distintos y muy diversos los daños económicos. ¿Qué puede esperar un usuario común y silvestre tras ponerse en contacto contigo primeramente y lograr esta demanda colectiva? Bueno, primero ponerse en contacto conmigo, ya está todo esto en las redes sociales, está mi número telefónico para que me escriban al WhatsApp y firmar el mandato y darnos el poder para poder demandar y tener la confianza que nosotros vamos a demandar hasta, obviamente es muy utilizada la palabra, la última consecuencia, pero que vamos a luchar por lo menos para tratar de ofrecerle una compensación a lo menos digna. Conociendo que esta sería una lucha contra David, contra Goliat, sí, como se dice normalmente, no hay tampoco una demanda colectiva de similares características, por lo menos dentro de Chile, no hay un caso similar en este caso. ¿Cuánto tiempo se podría estar metido en tribunales? ¿Hay alguna estimación, algún número que podría, como decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Vamos a esperar una X cantidad de semanas, esto puede durar meses, puede durar años, ¿qué se estima? Esto puede, efectivamente, va a ser una lucha, no sé si tanto David contra Goliat, pero por lo menos yo creo que la sociedad tiene que estar tranquila porque se van a indemnizar sus derechos. Ahora, lo que no podemos prometer, porque eso sería muy falso, es decir, que la indemnización o sus daños se van a ver pagados, indemnizados en un plazo pronto. No me atrevo a especular porque sería, insisto, muy irresponsable. Yo creo que el plazo por lo menos debemos esperar unos meses. Y lo primero que tenemos que hacer es movilizarnos para que este daño pare, porque en el momento que pare el daño nosotros podemos empezar a demandar. Bueno, ciudadano común osornino, ¿qué puede hacerse partícipe a esta demanda? Se pone en contacto contigo, acá al final de la nota va a estar abajo tu número telefónico para que se contacten vía WhatsApp y ahí tú te vas a comunicar directamente uno a uno para explicar los detalles de esta demanda colectiva, ya tenga que ver con un tema de costo, con un tema de tiempo, con un tema de firma, etcétera. Sí, así va a ser. Estoy recibiendo todo vía WhatsApp, si no contesto rápido porque la verdad que se está recibiendo harta demanda y quiero llamar a la ciudadanía igual que tenga conciencia de que esto está, efectivamente, como dice Álvaro, esto es algo inédito, nunca visto en la historia de, por lo menos en la ciudad de Osorno, y yo me atrevo a decir el país, de las demandas colectivas. Y quiero también aclarar a la ciudadanía que las demandas colectivas las va a ver el Tribunal Civil, no las ve el Juzgado de Policía Local, como se ha rumoreado en algunas ocasiones. Muchas gracias, Espina, y éxito también a toda la comunidad, que salga humo blanco o que corra agua limpia, podríamos decir. A lo menos agua limpia hoy día, y también la intervención y hacer un llamado a los ciudadanos para que realmente conozcan sus derechos y no dejen que les digan cosas, discúlpeme lo que voy a citar, pero de derechos que no existen en nuestro país. Cuando a mí me dicen, hoy sabes que la doctora Polo, no, sabes que la doctora Polo es de otro país, nosotros tenemos nuestra legislación, y cualquier persona que quiera una capacitación en derecho que me avise, porque yo voy gratuitamente y doy una capacitación respecto a lo que está ocurriendo. Muchas gracias.